pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Porto Alegre. Voy bordeando la orilla del Guaíba y la noche florece, cielo arriba. Bajo y subo sus calles. Y con esta preciosa canción de nuestra compañera María Elena Melo, interpretada por nuestra compañera María Elena Melo, ustedes ya saben que identifica y que recibe a Jair Crisque, presidente del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Brasil, desde la capital gaúcha, precisamente con quien hace varias semanas que no conversamos. Jair, bienvenido una vez más. Muchísimas gracias. Como siempre, Hernán, un gusto enorme de estar con usted lunes por la mañana. Un gusto enorme. Bueno, Jair, hablamos contigo, solemos aprovechar para conocer tu visión de la actualidad política de Brasil, del tema de derechos humanos, pero también del tema de derechos humanos o de realidades más allá de las fronteras de tu país. La verdad que nos acordábamos de vos en estos días, antes de ir a temas de la actualidad política brasileña, por ejemplo, cuando se hablaba de la postergación de el juicio a un dictador peruano, porque a veces olvidamos que Perú estuvo involucrado también en el Plan Cóndor, en ese juicio que se lleva adelante por el Plan Cóndor en Italia, donde han sido juzgados ya militares uruguayos, y ahora un dictador que está cumpliendo, después podemos buscar el nombre, 100 años, y cómo desde países europeos se sigue en esta persecución, a veces mucho más que en nuestros países, Jair, ¿no? Y no importa la edad o el tiempo que haya transcurrido. Sí, porque son crímenes de lesa humanidad. Son imprescriptibles y deben ser juzgados. Sí. Pero en esta causa, Hernán, en esta causa especialmente, ¿no?, sabe que también habían brasileros. Cierto, sí, claro. Y cuando empezamos esta causa, ¿no?, teníamos a 13 brasileros, ¿no? Sí. Y se fueron muriendo, Restaba un último, Coronel Átila Rosetta, sí, un represor muy conocido, ¿no?, acá de Río Grande del Sur. Este tipo dirigía un sector de la represión importantísimo, vinculado al comando del entonces Tercer Ejército, hoy se llama Comando Militar del Sur. Y también dice muy cerca de los uruguayos, porque tanto Lilian Celiberti cuanto Universindo Rodríguez Díaz decían que mientras estaban siendo torturados en el DOPS en Porto Alegre, sí, esta figura estaba presente. Y en esta causa, en la justicia penal de Roma, era el último reo. Te imaginas que el tipo se murió hace 2 meses. Entonces, era la última oportunidad de algún represor brasileño recibir una sanción judicial. Y con esto, ¿por qué Brasil? La justicia de Brasil no pune a ningún de los represores. Brasileros. Entonces era la esperanza que tenía. Yo personalmente te digo así, estaba trabajando en esta causa desde diciembre de 1999. Ajá. Casi 22 años trabajando en esta causa. Y ahí se fue todo un trabajo, ¿no? Pero es así, viejo. Ahí resta solamente este dictador peruano, ¿no? Y ahí está. Sí, que voy a agregar el nombre. Cerquita de los 6 años. Exacto, Jair, que es Francisco Morales Bermúdez. Bermúdez, sí, conocido, el tipo, sí, muy conocido, ¿no? Y que porque los países de la región, ellos todos estaban metidos ahí, ¿no?, que se convencionó llamar de Operativo Cóndor, ¿no? Claro. Y te digo así, por esta razón, ¿no? En nuestra región, ¿no? Teníamos todos los aparatos represivos, ¿no? Metidos en esto. O sea, era una internacional del crimen. Uh-huh. Una internacional del crimen, de terrorismo de Estado. Mira, ¿no? Son fascínoras privados, son fascínoras que estaban siempre al servicio del Estado. Es el Estado delincuente, ¿no? Claro. Esto para nosotros es terrible, ¿no? Y cuando tenemos que depender de una justicia extranjera, de Europa, ¿no? Sí, claro. No te imaginas, yo estuve ahí en Roma, un día incluso con los uruguayos, estábamos ahí, ¿no? Y tú ves algunas cosas que, terribles, ¿no? ¿Cómo fue difícil lograr la condena, ¿no? Porque para los italianos, ¿te imaginas entender cómo puede el Estado ser criminal? Los agentes del Estado serían criminales. Entonces, para ellos es muy difícil. Yo me acuerdo, y yo estaba ahí, y para declarar, tuvo que tomar una cantidad de cuidados, porque un querido amigo uruguayo me llamó la atención de que cuando él declaraba sobre Plan Cóndor, ¿no? La señora italiana que hacía la traducción, hasta determinada altura de sus declaraciones, estaba entendiendo que Plan Cóndor era un plan económico. ¿Te das cuenta? Sí. Es para llorar, no es para reír, para llorar. Entonces, la dificultad, ¿no?, de los italianos de entenderen, ¿no?, lo que pasó acá en nuestra región era muy grande, porque tú sabes, en Europa sí pasaron cosas interesantes. Por ejemplo, Italia tenía las Brigadas Rojas, ¿no? Sí. El Estado italiano no salió de la legalidad, ¿no? De una manera civilizada, ¿no? Hizo lo que a un Estado debe tocar, ¿no? Hacer cumplir la ley, pero dentro de la ley, ¿no? No como acá en nuestros países lo que pasó. Entonces te digo así, para nosotros brasileños, esta también fue un momento terrible ahora, ¿no? Y para mí personalmente, ¿no? Te imaginas trabajar todos estos años y de repente el tipo se muere. Claro, no llegó a ser juzgado ninguno de los militares, de los represores brasileños en esta causa, Jair. Ningún. Es impresionante, ¿no? Ningún. ¿Y por qué? Y hay una posición. Porque se fueron muriendo. Ajá. Se fueron muriendo. Bien. El tiempo, te imaginas. Claro, claro. Como yo dije, mi primera declaración en esta causa fue en diciembre de 1999, claro, en el consulado de Italia en Buenos Aires, ¿no? Y el señor fiscal Giancarlo Capaldo se vino desde Italia para tomar declaraciones de familiares y tal, y un testigo como yo, que no siendo familiar, no tenía mucha información y muchos documentos de los hechos, ¿no? Entonces estuve ahí, desde ahí, bueno, la gente se va muriendo, ¿no? No eran jovencitos, ¿no? Claro, claro. Y termina ahora que era el último, ¿no? El último ahí que murió hace 2 meses, como te decía, ¿no? Claro. Pero es así, ahora vamos a ver, ¿no? Este señor centenario, ¿no? Sí. Si antes de que se muera, sufra también la sanción. Vamos a ver. Está bien. Jair, buen día. Hablando de la justicia, que nosotros acá en Uruguay hoy estamos hablando mucho también de la justicia, pero en Brasil se ha dado en estos últimos días algo vinculado a la selección de un nuevo juez, ¿no? Hay que designar al juez del tribunal, del Supremo Tribunal Federal, y parece que, como pasa muchas veces, con Bolsonaro, empezó a hablar y primero no se dio cuenta que lo estaban pasando en vivo por las redes sociales, su propia gente, y preguntó, ¿cuánto creen que vale un puesto para el Supremo Tribunal? Y ahí se dio cuenta, ¿no? Mm. Y por supuesto, sí, de lo que se quedó hablando todo el mundo después de esto es del manejo que hay para nombrar, en este caso, a un juez, según Bolsonaro mismo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¿No? Qué vergüenza, ¿no? Porque estamos hablando de nada menos que el presidente de la República, sí, ¿no? Preguntando, al fin y al cabo, ¿cuánto costa? ¿Cuál es el precio para nombrar, para indicar un ministro de la Suprema Corte? Este también yo creo que es importante, ¿no? Se dar cuenta de que es un desprecio total a la Suprema Corte, ¿no? ¿No? Porque sí, si compra y se vende la indicación de un ministro de la Corte, bueno, ¿qué corte es esta, ¿no? ¿Qué corte es esta, ¿no? Pero es así, ¿no? Sí. Porque la cosa en Brasil funciona así. Los 11 miembros de la Suprema Corte brasileña son indicadas por el presidente de la República, ¿no? Y va al Senado de la Nación, y en el Senado hay una entrevista, ¿no?, donde los senadores hacen preguntas, examina el currículum vitae del candidato, bueno, y ahí se manifiesta. Yo no tengo ninguna recordación que alguna vez el Senado rechazó una indicación. Ahora, en este momento, ¿no?, hay una indicación del presidente, porque todo esto, además, es un gran folclore de Bolsonaro, ¿no? Porque Bolsonaro antes ya había prometido que indicaría, ¿no?, un nuevo ministro de la Suprema Corte extremamente, ¿cómo él decía?, evangélico. Ah, extremamente sí, sí, evangélico. Ya, extremadamente evangélico. Entonces, lo que importa al señor presidente no es el conocimiento jurídico, no, no, no, no. Es ser extremadamente evangélico. Sí. E indicó un tipo que es pastor, además. ¿Es pastor, este André Mendoza? ¿O Mendoza? Exactamente, ahí es, va, pastor de la iglesia presbiteriana. Ahí va. Es un pastor. O sea, se van metiendo también. Entonces, en todos los poderes, Jair, ¿no? Están en el Parlamento, en el Congreso, están en la justicia. Sí, sí, sí. Yo te digo así, querido Hernán. Mira, nosotros sabemos en Brasil que estas iglesias, ¿no?, ellas tienen sus planes. Uso de formar y meter en varias instancias de la República, del Estado brasileño, sus miembros. Mm. Por ejemplo, pagan la educación de alguna gente joven, ¿no?, para después introducirlo en el medio militar, en las academias militares, en las academias policiales, ¿no?, para de a poquito ir tomando cuenta del Estado, del Estado, a través de los varios segmentos estatales, ¿no? Entonces, esto es muy, muy, muy grave, muy peligroso, ¿no? Y ahora meter un ministro extremadamente evangélico. Entonces, este Mendoza, sí, está ahí. El Senado tiene que hacer esta entrevista, tiene que hacer la entrevista. Y esto ocurre en la Comisión de Constitución y Justicia. El senador que preside esta comisión no pone en pauta la audiencia, ¿no? No pone en pauta, ya hace tiempo. Entonces, ahora, Bolsonaro, enojado con esto, está presionando, dice esta barbaridad y cuánto costa, pero también puso sus servicios de inteligencia para descubrir cosas de este senador, ¿no? Y ahora parece, ya se tornó público ahí la historia, no dice de dónde viene, pero ya está en la prensa brasileña, ¿no? Que este señor en Chabnet del Senado cobraba propina de empleados de despacho. Acá en Brasil existe mucho esto, ¿no? Los políticos, los diputados nacionales, provinciales, ediles y tal, ¿no? Contratan gente para su despacho, ¿no? Pero la mitad del sueldo tiene que dejar ahí. Ah, mira vos. ¿Qué te parece? Mira vos. Sí. Acá en Brasil esto se llama rachadinha. Rachadinha, ¿no? Tú es contratado para prestar servicios en un despacho de un diputado, en este caso es un senador, cobras 8.000 reales al mes, pero tienes que dejar 6.000 al señor senador. Qué tremendo. Y sabe así, sí. Entonces, ahora este senador que preside esta comisión, ¿no?, de Constitución y Justicia, que tiene que hacer esta audiencia para tomar declaraciones del candidato a la Suprema Corte, ahí exhiben, ¿no? Hay dos señoras, pobres señoras, casi analfabetas. Se declara, y fuera la policía, fuera la policía a declarar, ¿no? Ahí formalmente cobrábamos 8.000 reales, pero nos dejaba con, no llegaba a 2.000 reales, lo más nos tomaban. Y la suma de toda esta plata, ¿no?, durante un periodo que no sé qué periodo es, va a 2.000.000 de reales. Que según la prensa noticia, este señor senador había tomado. Bueno, con esto hay una desmoralización. Entonces digo así, Bolsonaro juega duro, sí, juega duro, ¿no? Claro. Entonces, es esto que pasa en Brasil, es una vergüenza, todo es una vergüenza, ¿no? Tanto este de Bolsonaro como del senador, bueno, ¿y qué esperar ahora? De este tipo, ¿no? Si llega la Suprema Corte, ¿no? Es un desastre. Bueno, vamos a tener que ir redondeando. Bolsonaro se fue a Italia, ¿no? Estuvo en Italia este fin de semana. En la cumbre del G20. Y hoy fue a un pueblito de Italia, porque lo van a condecorar y todo lo demás, que ya llegó, parece, ya está en ese pueblito. Un pueblito que está dominado por la ultraderecha, claro, y que con la excusa de que el abuelo de Bolsonaro emigró de ahí en 1880 y pico para Brasil, lo van a condecorar. Pero dice que se armó flor de lío, que ya hay manifestaciones, muros pintados, fuera Bolsonaro. Todo eso ha sucedido y, por supuesto, también gente de derecha, italiana y brasileña, sí, que lo fue a apoyar. Yo ya asistí las imágenes. ¿Ah, sí? Las imágenes de ese hecho. Sí, la televisión de Brasil ya exhibieron, hace poquito exhibieron. Seguro. ¿No? Hay una cantidad de gente a favor de Bolsonaro, pero también una buena cantidad de gente en contra de Bolsonaro. Sí, la mayoría en contra. Pero te digo así, la imagen terrible, ¿no? Porque los apoyadores de Bolsonaro, envueltos en la bandera de Brasil, ¿no?, cantando el himno nacional, ¿no? Estaba acá en Brasil, yo no me acuerdo quién una vez dijo, pero dijo muchísimo bien, que este tipo de patriotismo, ¿no?, ¿dónde se refugian los canallas? Muy bien, está muy bien. Yo creo que tiene razón, ¿no? Sí. Entonces un grupo de personas ahí envueltas en la bandera de Brasil, himno nacional, y pa, pero el otro lado de la calle una buena cantidad de gente también, sí, ¿no?, y diciendo cosas duras en contra de Bolsonaro. Ayer en Roma, muy cerquita de la embajada de Brasil, ahí, hubo un enfrentamiento. Un muchacho de la prensa brasilera, periodista joven, entrevistando a Bolsonaro, Bolsonaro le preguntó: ¿usted es da Globo? ¿Usted no tiene vergüenza en la cara? ¿Usted no tiene? Bueno, ahí los... la gente de la seguridad de Bolsonaro pasar a agredir a este muchacho. Lo agredieron físicamente. Ah, sí. ¿No? Y un otro periodista brasilero que con el móvil empezó a filmar, un seguranza que parece ser italiano, ¿no?, lo sacó el móvil de la mano y, bueno, y lo pateó el pobre tipo. Entonces, ayer ya hubo así un enfrentamiento, porque Bolsonaro, con este comportamiento, ¿no?, cría problemas, sí, cría mucha animosidad. El tipo no tiene lo más mínimo comportamiento civilizado, ¿no? El tipo no tiene la mínima noción de qué es el presidente de una nación, ¿no? Sí. Esto no parece que no le pasa a la cabeza, ¿no? Bien, Jair, tenemos que redondear, ya estamos en el mediodía. Gracias por este rato, compartir estas reflexiones con nosotros, como siempre, y te mandamos un abrazo, a seguir cuidándote, y la seguimos a la próxima. Hasta la próxima, cuidámonos, un fuerte abrazo, un gusto como siempre. Abrazo. Chao.